Oye, Omar. Oye, Omar. Oye, Omar. Yo no sé si tú estás segura de lo que tú quieres, pero yo sí estoy seguro. Entonces dime cómo lo vamos a hacer. Dime, dime. Explícame, no sé, no sé. Solo somos amigos y dígame, no sé, no sé. ¿Qué quieres conmigo? Y te daré lo que pides. Sin que hayan testigos y después, no sé, no sé. Dice. Es que no sé lo que pasé después de la rosé y la percocé. Me la trepé encima y abajo la rosé. Después me levanté, me di mi blon y un té. Mirándola traté de recordarla, pero yo borré casé. Me bañé, me perfumo, ya tengo la combisé. Me dice que la dejen donde la busqué, pero no sé de dónde fue. Tampoco sé si la besé, pero lo que sí sé es que le di duro porque el toto le marqué. Fue un knockout perfecto como Pacquiao y marqué. Me dice que me ama por como yo le agarré. Que la habían calentado, pero yo la chicharré. Y yo no sé lo que empecé, pero de amigo me quedé, yeah. Poco a poco voy recordando, todo fue adrede. Estaba bien en la nota, pero me sobreexcede. Se me pegó, pidió un deseo y se lo concedé. Me llevó al cuarto, me abrió las piernas y allí yo me hospedé. Explícame, no sé, no sé. Solo somos amigos y dígame, no sé, no sé. ¿Qué quieres conmigo? Y te daré lo que pides. Sin que hayan testigos y después, no sé, no sé. Aparte de amigo, ahora somos amantes. Así que ponte ready que te voy a hacer trasplante. No me cojas guille, te quiero igual que antes. Siempre humilde y mantente de todo el ego aislante. Así ya verás que siempre seremos brillantes. Detrás de nosotros mucho envidioso constante. Pero tú tranquila, traje Kush como sedante. Sepa mí cuando yo quiera que ellos solo son sobrantes. No te molestes si te pido una noche como antes, pero con una amiga que tenga el culo gigante. Solo somos amigos aunque sean mi amante. Así nos conocimos, no recuerda aquella noche impresionante. Quiero otra pero que sea el doble de excitante. Que entren al cuarto y se besen las dos bien azorantes. Y cuando yo diga se peguen y me amamanten, okay. Yo la arrodillo y con mi bicho las dos se atraganten. Baby, disculpa, solo son pensamientos actuantes. Me dicen no, tranquilo, yo sé que son bien anhelantes. Prepárate que te traje la del culo gigante. Tú me roncaste, ahora solo espero que tú aguantes. Explícame, no sé, no sé. Solo somos amigos y dígame, no sé, no sé. ¿Qué quieres conmigo? Y te daré lo que pides. Sin que hayan testigos y después, no sé, no sé. Dime, dime, Avalon. Dime, Michael Ross. Dime, dime. Oye, esto es Trap Nautas. Lo que va a romper la callosa. Yeray. Haciéndolo diferente.